rey, Inglaterra quedó, y el pueblo rey buscó. La guerra civil al país azotó, y vacío el trono siguió. La joven nación se sentía a morir, y aquí un milagro surgió. Una espada hundida en roca apareció. La leyenda empezó. Y bajo la empuñadura escrito estaba en letras de oro: quien sacara esta espada de esta roca será por derecho rey de toda Inglaterra.